semanas se cerraba una exposición en las diferentes salas que tenemos en nuestra localidad e inmediatamente se abría otra. Y esto es lo que está ocurriendo, pues por ejemplo, en las dos ubicaciones. En la sala de la AIS concluía la última exposición y se inauguraba otra, y también lo mismo ocurría en el convento de Capuchinos, donde se acoge el Museo de la Piel. Bueno, pues se cerraba la exposición de El Lobato Hijo y se abría a continuación una nueva exposición, ocurría ayer martes, a cargo de Francisco Javier Moreno Valle. Con él vamos a hablar nosotros a continuación durante los próximos minutos. Francisco Javier Moreno, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues una exposición que va a estar presente en nuestra localidad durante lo que queda del mes de agosto y en concreto en el convento de Capuchinos. Para comenzar hay que explicar que esta es la primera exposición de Francisco Javier, ¿verdad? Es la primera exposición, sí, que hago. Se trata de... ¿Qué te parece si te nos presentas, no? Para conocer un poquito qué es lo que vamos a poder ver después en esa muestra. Bueno, pues podríamos conocer también algo sobre tu biografía artística. En la primera muestra es, por tanto, la primera colección de obras que vas a mostrar al público y tu primera incursión también casi, ¿no?, en el mundo del arte. Sí, sí. Bueno, llevo ya mucho tiempo pintando, pero me he animado a hacer esta exposición. Y lo que allí se van a encontrar serían diferentes temas, vamos. Hay entre paisajes, calle de Ubrique, bodegones, flores, marinas, diferentes temas. Después el estilo sería realismo. Y lo que se van a encontrar allí sería una treintena de cuadros, un poco una retrospectiva. Tengo unos cuantos cuadros que serían de cuando estaba empezando. Y después ya... Después ya se pueden encontrar lo último que he ido haciendo, que ahí pueden ir viendo la evolución que tiene uno, sí, la evolución. Bueno, vamos a comenzar por en principio. ¿Cuándo te iniciaste tú en el mundo del arte y de la mano de quién? Yo me inicié en el mundo del arte, desde chico, vamos, siempre me ha gustado el dibujo artístico, y después poquito a poco me fui iniciando de manera autodidacta en el tema del óleo. Y después ya, en estos últimos años atrás, me ha estado ayudando Celia Pay, dándome consejos y ayudándome a iniciarme en la técnica del estilo realismo. O sea, podríamos decir un poco que te amadrina, ¿no?, Celia Pay. Sí, sí. ¿Qué diferencia has encontrado entre lo que hacías antes y lo que haces ahora? Bueno, pues con esa ayuda, ¿no? Con esas clases que te puede aportar, sí, Celia. Pues un mundo totalmente diferente, porque date cuenta que yo estaba probando cosas y sin saber exactamente a dónde iba a llegar. Y sin, en cambio, con Celia, ella con los conocimientos que tiene, pues me ha podido ir explicando cosas que no tenía yo, vamos, que vas avanzando y te vas animando, te vas dando cuenta de cosas que van saliendo y mucha diferencia, vamos. Por ejemplo, en cuanto a las técnicas, ¿no? Imagino que allí sí que ha habido aportación por parte de Celia. Sí, sobre todo eso, la técnica lo que sí quería decir que es óleo. Óleo bajo lienzo y después también en tablero DM, que se adaptan mejor para esta técnica, para este estilo. Para este estilo se adapta mejor el tablero, te puedes lucir más, el trabajo que haces en el tablero es mucho más gratificante porque se presta más al poder tú darle más realismo. Luce más, ¿no? Luce más, sale más tiempo, más horas, porque eso sí creo yo que se va a dar cuenta a la gente del tiempo que lleva cada pintura, muchas horas. Lo cierto es que aunque sea la primera exposición de Francisco Javier Moreno, este autor no es del todo desconocido. Por ejemplo, en la página web Ubrique Info, en la página web también de los pintores, que es la que nosotros utilizamos muchas veces como referencia para obtener información de los propios pintores, bueno, pues se recoge que Francisco obtenía esa mención de honor en el certamen local de pintura en el pasado certamen local de pintura con una obra que muestra el Peñón de la Becerra y que precisamente esa es la obra que ilustra el cartel anunciador de la exposición. Sí, sí, sí, cierto. Quise presentar el Peñón de la Becerra, pero con una grisalla, que quiere decir que son tonos iguales, pero van degradándose, entre blanco y azules. Y quise probar con esta manera de pintar, por hacer algo nuevo. Y sí, me dieron el mención de honor, muy contento por ello, porque la verdad que hay mucho nivel aquí en Ubrique, hay mucha gente que pinta y pinta bien, y de cerca de 40 cuadros, que queden un tercer puesto está bastante bien, vamos, muy agradecido en ese sentido. La verdad es que sí. Yo no sé si, por ejemplo, a Francisco Javier le ha animado el continuar relacionándose o el continuar más bien trabajando en sus composiciones, el hecho de que en Ubrique haya ese ambiente pictórico tan fuerte. Sí, sí, eso hace que que también anime más, aunque tú, hay veces que te aburras un poquillo porque no, pero como ves tanta gente pintando, te ves diferentes maneras de pintar, te dan ideas, te dan, y en ese sentido sí, hace de que te animes a pintar. Eso es mi primera exposición, pero espero hacer algunas más, claro, según, vamos a ver la acogida que tiene esta. Te pica el gusanillo, ¿no? El hecho de sí, que... Sí, siempre, sí, ya te digo que desde chico siempre me ha gustado, el tema este, sí, el mundo de la pintura. Bueno, ¿y qué te han dicho? ¿Familiares, amigos, las personas que de momento ya han visto la exposición? Porque recordemos que se inauguraba ayer, Celia también, por ejemplo. ¿Qué es lo que te han dicho de la muestra? Pues familiares y ánimo y amigos. Hace mucho tiempo que me vienen animando a que exponga. Ven mi obra, dice que les gusta, vamos. Y lleva mucho tiempo diciendo que expusiese, que iba a tener, vamos, que iba a gustar. Cierto que en Ubrique hay una gran tendencia en cuanto al paisaje realista, ¿no? Es lo que más éxito puede tener, lo que la gente espera sobre todo ver de esas exposiciones. Y eso también lo vamos a encontrar en tu exposición. Sí, sí. Realismo sobre todo, sí, sí. Es lo que más me tiendo yo a inclinarme sobre ese estilo, sí. He probado diferentes, ¿cómo se llama? El impresionismo, pero siempre que pruebo otro estilo, siempre acabo en el realismo. Me tira más ese estilo y siempre es muy gratificante para mí. Una vez que termina la obra y ve el resultado, me llena más ese estilo. Es lo que más te gusta y, en definitiva, con lo que más cómodo se siente uno, ¿no? Sí, sí, sí. Aunque de esta manera tengo que decirte que no tengo exactamente definido el estilo, porque los pintores, tú sabes que vamos probando una cosa y otra, que es lo bueno también que tiene la pintura. Claro. Que te da libertad para ir buscando, probando cosas. Hay diferentes etapas en algunos pintores ubriqueños que tienen ya una trayectoria más larga, hay diferentes etapas, a lo mejor prueban con una cosa, prueban con otra, si ven que les gusta continúan, si no vuelven a lo anterior. Sí, sí, también es una manera de salir de una monotonía, ¿no? De no entrar en un círculo que siempre va girando en el mismo sentido, sino va, estás abierto a otros estilos, a otras técnicas, a otras... Decíamos antes que en Ubrique hay una gran cultura en el mundo de las artes, en particular en el mundo de la pintura, y una gran afición. Te iba a preguntar ya no solo por las personas que muestran su arte en un lienzo, que realizan obra, sino también por los aficionados que visitan las exposiciones. Ahí también, ¿no? Es importante el hecho de que, bueno, pues los ciudadanos ubriqueños apoyen y respalden a todos los artistas que existen en esa localidad, ¿no? Que eso también yo creo que es otra pieza importante. Sí, yo eso sí, la verdad lo he notado, incluso antes de montar la exposición está abierta desde ayer, del 18 de agosto al 1 de septiembre. Y eso, que he notado de que sí hay mucho apoyo, incluso antes de montarla, vamos, que me animaban a hacerla, de que gustaba como pintaba. Sí, en ese sentido he notado yo mucho apoyo, sí. Y además, luego, lo que te dije antes, de que entre unos y otros parece que nos vamos dando ideas, simplemente con ver el cuadro en la obra de otra persona, dice, pues mira, pues sí, puedo ir por esta parte. Sí. ¿Te gusta visitar las exposiciones de otros artistas ubriqueños? Sí, sí. Siempre estoy al día en ese... Sí, cada vez que escucho que hay una exposición, allí estoy yo. Vamos, que sí, me gusta desde siempre, desde hace muchos años. Y luego el tema de los concursos, que esto yo creo que es muy importante, el que se celebren concursos para promocionar a los jóvenes, a los artistas nobles. Por ejemplo, en tu caso, te dieron la mención de honor en el certamen local de pintura, y eso es importante porque anima a una a seguir trabajando, ¿a que sí? Sí, claro, la motivación que encuentras es muy grande, claro. Una vez que te dan un premio, pues imagínate. Pero que yo no soy muy receptivo a presentarme al concurso, la verdad. Me da a mí es un poquillo... Lo veo muy bien que lo organicen, pero que yo a la hora de presentarme, no sé, pero por mi información no me gusta mucho de la competitividad entre unos y otros, porque respeto mucho, hay diferentes maneras de pintar, cada uno lleva su manera de pintar y respeto mucho y no me gusta la competitividad entre unos y otros, pero vamos, este año me animé y, me presenté. Claro, de todas maneras también hay que tener en cuenta que en el tema de los concursos siempre va a ser el jurado de expertos, ¿no?, que están relacionados con el mundo de la pintura, el que determine qué obra es mejor o qué obra es peor. Y en ese caso ya no es tanto la competencia, ¿no?, de quién lo hace mejor, sino también lo que determine el jurado, que a veces, bueno, pues dependiendo del jurado, una obra puede resultar ganadora y si depende de otro jurado puede que resulte otra obra ganadora, que eso también, sí, también es verdad. Hay que tenerlo en cuenta. Te iba a preguntar por el tema de los concursos, sobre todo porque se aproxima uno de los más importantes en nuestra localidad, esquina, ¿no? Exactamente, el certamen de las cuatro esquinas, el 5 de septiembre. ¿Te vas a presentar? ¿Te vas a atrever? No. No me digas. No me atrevo, la verdad, porque admiro mucho a la gente que se presenta, porque son gente de que están que son pinturas muy rápidas, muy fuertes, sí, muy pinceladas, y yo para eso, la verdad, no, por lo pronto no valgo, porque tampoco he probado esa técnica, ese estilo no lo he probado. Eso de hacer un cuadro en un rato, no soy capaz, creo. No. Mi estilo necesita echarle más horas pero ya te digo, yo admiro mucho a las personas porque yo sí me llego por allí arriba a verlo y aprende mucho. Pero soy incapaz de hacerlo tan rápido, tan... Y se ven cuadros, pero muy bonitos, sí. Además, sobre todo por el tema de la diversidad, ¿no? Hacíamos antes referencia a la evolución de los artistas y precisamente podemos encontrar diferentes técnicas, diferentes estilos, diferentes modos de ver una misma realidad en el concurso de las cuatro esquinas. A lo mejor encontramos tres o cuatro pintores intentando plasmar la misma imagen y lo sacan cada uno de una manera diferente. Y pues en ese sentido, por eso te estaba comentando que se aprende mucho de unos de otros. Es interesante, desde luego, el concurso de las cuatro esquinas. Bueno, pues nada, Francisco, te animamos para una próxima vez también participar. Sí, vamos, porque esto yo con la pintura voy a seguir, vamos, que me animaré a hacer otras exposiciones y eso. Invito al pueblo de Brique a ver si se llega por allí, a ver si tiene un ratillo. Ya te digo, desde el 18 de agosto al 1 de septiembre y posiblemente se podrá alargar. Se puede alargar en el tiempo, entonces. El horario te lo digo. Sí, claro. El horario de 11 a 2 por la mañana y de 5 a 8 de la tarde. El lunes está cerrado y los domingos se abriría solamente por la mañana, de 11 a 2. Dime. Quería agradecer al ayuntamiento porque fui a hacer diferentes peticiones, me las concedieron, vamos, sin ningún problema. Muy muy amable todo el mundo conmigo. Y después a los trabajadores del convento capuchino, que al ser mi primera exposición tenía muchas dudas y eso, y ellos me la han ido solucionando, vamos, y me he encontrado muy muy arropado, vamos, por todo. Te refieres a los responsables del Museo de la Piel, ¿no? Sí, a Maribel y a Paco. Y a Maribel, Paco, Juan, sí. Bueno, por cierto, antes de terminar, que quería yo conocer algunos detalles más sobre la exposición. Nos decías que son 30 obras, óleo, bajo lienzo y en tablero. Nos decías que principalmente el estilo realismo. Encontramos paisajes, bodegones, marina. Por ejemplo, ¿qué estampas de Ubrique? Porque yo imagino que los paisajes son de Ubrique. Los paisajes son de Ubrique, sí, son lejanías. Desde el campo y avistando el pueblo desde lejos. Y después tengo diferentes calles de Ubrique también, que está el Peñón de la Becerra, está, no sé, hay diferentes calles. Y nada, y se pueden encontrar un poquito de todo, bodegones, flores, marinas, paisajes, calles, un poco de todo, porque tampoco me gusta centrarme en un mismo tema. Lo que sí que nos llama la atención es el tema, Francisco, de las marinas. Normalmente los autores ubriqueños no pintan marinas, no realizan cuadros donde se expongan, ¿no?, esas marinas. Principalmente se quedan con paisajes rurales, paisajes urbanos. Que rodea a lo mejor al pueblo o... Pues lo de la marina, porque ya te digo, me gusta probarlo todo y no sé, por probar a ver si, porque siempre tiene la curiosidad de me saldrá esto, me saldrá lo otro, y vas probando y por eso esa es la razón. Claro. Oye, te quería plantear una pregunta. ¿Te va a costar trabajo desprenderte de alguna de las obras si surge la oportunidad, ¿no?, de, bueno, pues cerrar un trato con alguna persona que le gusta alguna de tus obras? ¿Te va a costar trabajo desprenderte de ellas? Sí, yo creo que eso nos pasa, me parece a mí, a todos los pintores, porque como le echamos tanto tiempo, bueno, estamos con ellas, nos implicamos tanto, que después me parece a mí, sí, yo creo, claro, que sí, que me veré en esta situación. Ya vendí a alguno. Y sí, te puedo decir que sí, que te cuesta un poquito de trabajo. Pero vamos, también el orgullo de que gente de mi pueblo tenga alguna obra tuya. Eso también es importante, claro que sí. Bueno, pues como decíamos, del 18 de agosto hasta el 1 de septiembre vamos a poder ver los trabajos de Francisco Javier Moreno Valle en el Museo de la Piel, en el Convento de Capuchinos. ¿Exactamente dónde? ¿En el claustro? ¿En la sala interior? Está en la sala de conferencia. En la sala de conferencia. En la sala de conferencia. Sí, porque cuando yo ayer fui a Montara todavía había cuadros del Museo este de Lobato. Y entonces la sala de conferencia, como ya hay sitio para... no hay problema. Pues mejor, porque ahora puede también llegar alguna que otra lluvia, ¿no? Y ahí sigue el inconveniente. Sí. Bueno, pues en la sala de conferencia, en el interior del convento de Capuchino, vamos a poder visitar esa exposición de Francisco Javier Moreno Valle. Y bueno, será, como decíamos, hasta el 1 de septiembre, se puede prolongar en el tiempo. Y bueno, pues el horario, el de apertura del Museo de la Piel, de 11 a 2, recordemos, de martes a sábado, 5 a 8 también, y los domingos ya de 11 a 2. Nos vamos a quedar aquí, Francisco Javier. Muchas gracias, bueno, por habernos atendido. Muchas gracias a ustedes por la difusión y nada, agradecido. Gracias. Y a seguir trabajando, ¿de acuerdo? Venga, gracias. Venga, gracias. Buenas tardes. Adiós.